pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Star de Madonna, con esa iniciamos hoy nuestra programación. Gracias, buenos días. Eric Massinger Z, aquí en Vía Porras, nos escucha.